Hola, buenas noches, bienvenidos a Los Tres Cuervos. Sabéis que vamos a volar por las músicas del mundo, por la música folk, por la música tradicional y por donde nos den las alas de sí. De momento vamos a volar a Cuba, porque se acaba de editar la edición deluxe de aquel mítico disco, el Buenavista Social Club, que se grabó en 7 días, allá por el año 91, creo recordar, pues a las órdenes de... de todos los que andaban por allí, de los cuales han muerto bastantes. Esto pues parece, pues todas estas cosas que pasan con las fechas de vamos a ordeñar la vaca un poco más, y bueno, pues han hecho una remasterización del original, y sobre todo pues viene otro CD pues con lo típico, con descartes, tomas falsas y alguna canción que no estaba incluida. Así que vamos con una mezcla de monitor de quizá el más se conoce por aquí, el Chan Chan, y seguido os ponemos este Vicenta que vais a oír a continuación. Okay, on mic. Cats, we're up. Thank you. Perfecto, evidentemente. Por ahí andaba Ray Cooder al principio y ellos contentísimos. Y bueno, es la mezcla de mesa. Aquí no se oye pues los retoques del slide del propio Cooder, ni bueno, ni se ha tocado el sonido. El sonido es como entró, ni más ni menos. Y tampoco hacía falta más, la verdad. Suena pues perfecto. Pues vamos con ese Vicenta. Esta no entró en la selección, pero ahora la tenemos disponible. Vivo, vivo. Juventud, ¿dónde está la juventud? ¡La puerta! Susto más grande pasé cuando se quemaba la malla. Allí perdí mi gallito rojo, allí perdí mi gallina, allí perdí a los sobrinos de aquel famoso gallo rojo. También perdí a la comadre que no quiso bautizar, porque me quedé pelado, sin gallo y sin platanar. Porque me quedé pelado, sin gallo y sin platanar. Susto más grande pasé cuando se quemaba la malla. Allí perdí mi gallito roncón, allí perdí mi gallina, allí perdí a los sobrinos de aquel famoso gallo de Morón. También perdí a la comadre que no quiso bautizar, porque me quedé pelado, sin gallo y sin platanar. Porque me quedé pelado, sin gallo y sin platanar. Sin platanar, no valgo nada, no valgo nada, sin platanar. ¿Y quién te bautizó? ¿Y quién te bautizó? ¿Y quién te bautizó, Vicenta? ¿Y quién te bautizó, tu hijo? Vicenta. Se sienta casado, no debe enamorar, señoritas. Vicenta, tu hijo. Si la vieja lo descubre, lo saca por el tejado. Vicenta, tu hijo. La vieja no quiere cuento ni nada de enamorado. Vicenta, tu hijo. ¿Y quién te bautizó? ¿Y quién te bautizó? ¿Y quién te bautizó, Vicenta? ¿Y quién te bautizó, tu hijo? Pues lo pasaban bien los abuelos, la verdad. Esta era de las que nos salieron en la versión en LP, pues hay cuatro. En la versión en CD hay seis o ocho, ya no recuerdo muy bien. Y bueno, lo malo pues que de todos aquellos pues se fueron muriendo, claro. Mira que son longevos por allá por las islas, pero se murió Compay, se murió Ibrahim y también se murió Cachaito, Orlando Cachaito López. Esto es un trabajo pues justo de antes de morirse, que tiene por título Cachaito, como él mismo, y la canción que vamos a poner se llama Tumbanga. Tumbanga. Bien, pues era Orlando Cachadito López y también murió uno de los artífices del Buenavista Social Club. Y él era sobrino, pues ni más ni menos que de Cachao. Y Cachao, pues era Israel Cachao López. Para algunos, el inventor del mambo. Él estuvo en la banda de Pérez Prado, pero quizá fue más conocido cuando emigró a Estados Unidos y entró en la banda de Tito Puente. Esto es Descarga Cubana. Se va con su ritmo, él es Cachao, Israel Cachao López, era, que ya no está entre nosotros, evidentemente. El que sí que está es Rubén González, que también estuvo en todo este invento del Buenavista Social Club. Esto es un trabajo del año 2000 que se llama Chanchullo, y es también una descarga. La descarga es una especie de improvisación grupal, y allá va esta descarga, que es un chanchullo. Rubén González. Este álbum es de 2000 y él murió pues 3 años después, en 2003, y como podéis comprobar apenas tocaba el piano, nada, casi no se le oye. En fin, bueno, pues vamos con algo más actual, aunque realmente lo que hacen es recuperar un poco el sonido de las orquestas de los años 50 en Cuba. Esto es la orquesta Cocán. Se afincan en New Jersey, pues alrededor del cantante cubano, ahora no me sale cómo se llama este hombre, Pepito Gómez, José Pepito Gómez. Y bueno, se rodea con un productor y un arreglista, y a partir de ahí pues monta esta orquesta Cocán, al principio orquesta Cocán Gómez, de la que vamos a poner este Un tabaco para el Egua. Quere ye un nato a coloriza, haya haya pae, haya haya fortuna en legua, hecho a la guana fortuna en legua, güey. El egua junto con de magua, el egua sin agua, el egua junto con de magua, o para cató, mate cutó cutó, el egua sin agua, magua, magua. O perere, maíz suma na el egua, el es mi güey, es mi güey, cutó la idea, para llegar en mi güey, cutó la idea. Thank you. tremendo papalao y qué madrina tan buena. Yo la pasé muy bien en la fiesta aquella. Tremendo papalao y qué madrina tan buena. Me dijeron que todo va bien, que se van a abrir las puertas. Tremendo papalao y qué madrina tan buena. Si la noche de anoche volviera, yo me la gozaría entre. Pues ahí estaba Pepito Gómez con la orquesta Acocán y un tabaco para el Egua. Bueno, pues también participó en el Buenavista Social Club y esta sí que está viva con sus 90 años. Ella es Omara Portuondo, la diva del Buenavista, la dama del feeling. Y esto es un disco de 2020 porque ella sigue grabando cosas. El disco se llama Mariposas y esto es la canción que lo abre, que se llama Esto sí que sabe a Cuba. See. Es Tosisa de Acuba, Omar Aportondo, y ahí está con 90 años, pegándole. Bueno, vamos con otra de esas canciones que no salieron en el Buenavista Social Club. Esto se llama Saludo, compay. Saludo, compay. El bello sol se levanta por los caminos, se ve quimuelo, se ven arrasas, se ven potreros, y los cuadrillos con mano franca se saluda compay, compay, compay. ¿Cómo está mi compay? Así se saludan los guajiros. También le sembré café, oiga, qué bonito se me ha dado, mire compay, ¿cómo está mi compay? Salúdeme a la compay, así se saludan los guajiros, ¿qué pasa compay? Me gusta el tiempo de lluvia y que no haya mucho viento para tirarme en la cama, ay, hasta que levante el tiempo. Mire, compay, ¿cómo está mi compay? Así se saludan los guajiros, los guajiros de donde adentro, que como yo bien feliz contento. ¿Qué pasa, compay? Yo tengo 9 muchachos y todos de madrugada. Los perros ladran que ladran, los gallos cantan que cantan, y me convierto en papá, compay, compay. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la compay. Así se saludan los guajiros. ¿Qué pasa, compay? Se los imagina ahí pegándole a Roncito y de cachondeo y fumándose unos puros, y miedo que dan, ¿eh? Bueno, vamos con Orisas. Orisas ha venido por aquí pues algunas cuantas veces. Ahora parece ser que uno de ellos anda por ahí en un programa de televisión haciendo cocina o no sé qué cosa. Bueno, ellos salieron de La Habana, viven en diversas partes de Europa, y el tal Yotuel Romero, alias Guerrero, es el que vive aquí en Madrid y el que anda haciendo cocinas. El otro es Irán Riveri, ruso, y Roldán González. Los dos primeros, ruso y guerrero, pues provienen del proto hip hop cubano. Ellos estuvieron en el grupo Amenaza. Y cuando salieron fueron a París, encontraron un productor, se juntaron con Roldán, que es más sonero, es más tradicional. Hicieron esa mezcla que viene a ser Orisas, de hip hop y ritmos más actuales con músicas pues más antiguas. En este caso, esto se llama Habana 1957 y aquí están Beatriz Luengo y ni más ni menos que Don Chucho Valdés. No quiero que me recuerde lengua en mi boca, me pediste que te amara y chocamos la copa, boca las palabras, boca fue la ropa, llegué al punto exacto donde tú te vuelves loca, en efectos secundarios perdimos la mente, demasiado tequila, vicio y aguardiente, susurraste a mi oído una, dos, tres veces, hoy vamos a morirme, como viene el 13, en estos casos, lento avanzo, por si acaso, duermo el paso, no quiero cometer otro fracaso, dos son los vasos, y el aroma de tequila en tu boca. Hicimos el amor al ritmo de las copas. Mi chica no es sencilla, tampoco es la más loca. Es la que pega, es la que toca. Si tú te vas. Seremos dos, dos sin uno repartiéndonos. Amor de uno no es amor de dos. Si tú te vas, ¿quién quedará por vos? No prefiero verte alegre, nunca triste, impotente, siempre fuerte. Aunque la causa del hecho no sea yo, que es evidente. Que sola se siente el alma cuando la abandona la calma. Que triste se mueve la nota cuando tu presencia no alcanza. Prefiero tenerte presente a sentir esos besos ausentes. Si vas a escapar de mi vida, que seas feliz para siempre. Pero si tú te vas, dime cómo quitar de mi cuerpo tus labios prohibidos. Dime cómo arrancar a mi corazón tus latidos. Si me estoy muriendo y necesito más. No quiero que me recuerde. Quiero que me recuerde. Con lágrimas en los ojos. Lágrimas. Dejémosle a la suerte. A la suerte. Curarnos poco a poco. Poco a poco. Si tú te vas. Brisas con Chucho Valdés y Beatriz Luengo. Y, bueno, estaba claro, el piano era tremendo. Bueno, pues de Orisas nos vamos a Paquito de Rivera y ese pedazo de disco que hizo con el Chano Domínguez, el Cartier Latin, pues un trabajo de 2003, creo recordar, un poco más tarde, 2008. Y bueno, aquí se mezcla pues el jazz, por supuesto. Paquito es un jazzero formidable y se mezcla la tradición cubana y se mezclan muchas cosas. Esto es Blues Imaginario. Thank you. pues ahí estaba, en directo, Paquito de Rivera con Chano Domínguez. Ese saxo y ese piano juntos. Si hay una cosa que me gusta del Paquito de Rivera, es el título de su biografía. Se llama Mi vida saxual. Bueno, está bien. Bueno, y vamos a enlazar todo un poco. Paquito de Rivera pues estuvo con Chucho Valdés, que ha sonado antes, acompañando a Orisas, pues bueno, en Cuba, formando parte de la Orquesta Cubana de Música Moderna. Y bueno, cuando se fue en los 80 de la isla, una de las cosas que hizo fue recuperar, que estaba en el profundo olvido, al padre de Chucho, a Bebo. Y este es Bebo Valdés. El trabajo es Bebo de Cuba, un trabajo también de, no recuerdo tampoco muy bien el año, de los 2000. Y bueno, pues es toda la vuelta, porque nos habla de el contrabajista que ha venido antes, que era el tío de que Orlando Cachaito, o sea, de Israel Cachao. Y esto lleva por título Cachao, creador del mambo. Thank you. Bueno, pues ahí está Bebo Valdés con este cachao, creador del mambo. Bueno, vamos a abandonar Cuba. Ya hemos pegado un vuelo largo, celebrando un poco este trabajo pues de remasterización del Buenavista Social Club, que incluye pues alguna pieza más y tomas falsas, versiones de estudio, etcétera. Bueno, pues ahora nos vamos al lado oscuro. Nos vamos con Lou Reed. Acaba de salir un recopilatorio que se llama What Goes On, de versiones del neoyorquino. Pues lo que pasa, uno se muere y bueno, pues hay que aprovechar. Tampoco es material realmente nuevo, porque casi todas las versiones ya tienen su tiempo. Pero bueno, entonces vamos a poner una que especialmente se nos viene a nuestro terreno. Es June Tabor con la Oyster Band, haciendo este clásico de la Velvet que se llama All Tomorrow Parties. What costume shall a poor girl wear to all tomorrow's party? Hand me down now from who knows where to all tomorrow's party. Where will she go? When midnight comes about, she'll turn once more to Sunday's cloud and cry behind the door. What costume shall I? Suits and shirts of yesterday's gown to all tomorrow's party. What will she do with Thursday's rounds when Monday comes about? She'll turn once more to Sunday's cloud. Bueno, pues eran, pues eso, John Tabor con la Oyster Band. Y está en este recopilatorio que ya os digo se llama What Goes On. Así que nos vamos a quedar un ratito con versiones de Lou Reed, bien del recopilatorio, o, como es el caso, pues cosas más extemporáneas. Como, por ejemplo, esta versión de Jesus de los Blind Boys of Alabama, el gospel juntado con el speed, diría yo, donde, por cierto, pues acompañaba también el mismísimo Lou Reed. Jesus, help me find my proper place. Jesus, help me find my proper place. Help me in my weakness, 'cause I've fallen out of grace. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Pues era Lou Reed y los Blind Boys of Alabama, un matrimonio un poco extraño, pero bueno, esto está en el disco de los Blind Boys que se llama Duets, duetos, donde pues bueno, hacen canciones de los Rolling y hay cosas así, no tan gospel a lo mejor como pueden parecer ellos. Bueno, y nos vamos al Caribe y seguimos con Lou Reed. Esto es Perfect Day. Ellos se llaman The Jolly Boys, es un grupo de mento, el antecedente del ska y del reggae, en un álbum que también se dedican a hacer versiones, y allá va. Perfect day, drinking Baileys in the park, just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, I'm moving to and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spend it with you. Fun. Just a perfect day. You made me forget my silver. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Curioso, por lo menos, oír esta versión del Perfect Day en mento. Ellos casi construyen los instrumentos, están tocando, ¿eh? Y si los veis, pues están viejitos. Bueno, pues seguimos con Lou Reed versioneado. Tuve el placer de verlo cantar rock and roll en directo, homenajeando a Lou Reed, que se acababa de morir, a don Alejandro Escobedo, de la saga de los Escobedo de toda la vida. Pues ha dado músicos de jazz, de hip hop, de punk, percusionistas sobre todo. Y bueno, en el caso de Alejandro Escobedo, pues músicos de rock. Una bis entre latino-tejana y Bruce Springsteen, diría yo. Esto es Pale Blue Eyes. Sometimes I feel so happy, and sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy, but lately you just make me mad. Lately you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale. Thought of you is my mountaintop. I've thought of you as my peak. I've thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. If I could make the world as pure and strange is what I see, I'd put you in a mirror, I'd place in front of me, I'd place in front of me. Linger on. Skip a life completely and stuff it in a cup. She said, money, it's like us in time. It lies but can't stand up. Down for you is up. Linger on. Yesterday, and I do it once again. The fact that you are married, it only proves you're my best friend. And it's truly, truly a sin. Mm-hmm. Alejandro Escobedo y este Pale Blue Eye es una demostración de que, como siempre, menos es más si se sabe hacer. Lógicamente, una canción pues que hizo Lou Reed sobre los pálidos ojos azules de una antigua novia de la universidad, que siempre la tuvo por ahí, por lo visto. Aunque ya sabéis que la sexualidad de Lou pues, fue siempre difusa. Bien, esta la habréis oído porque la habréis oído. Es la versión de los Cowboy Yankees de Sweet Jane y me parece pues perfecta. Cowboy Yankees haciendo el Sweet Jane de Lou Reed. Bueno, vamos a acabar con Lou Reed, no en el sentido drástico, como ya sabéis, se murió, pobre hombre, sino con nuestro pequeño espacio de versiones de Lou Reed. En este caso es Beck y esta versión de I'm Waiting for My Man. $6 in my hand. Haciendo el Waiting for My Man de Lou Reed. Bueno, vamos a dejar a Don Lou, pero nos vamos a quedar por Los Ángeles y nos vamos con los Straitjackets, ese grupo instrumental de guitarras que llevan máscaras de luchador mexicano y que, bueno, hacen unos discos absolutamente divertidos. Y vamos a ponerle este Venus a David para que se vaya a dormir a gusto y mañana funcione en clase pues como debe ser. Y seguido y sin solución de continuidad, pues le pondremos también una para Tere. Bueno, David, esto es una versión de una canción de un grupo holandés que se llamaban Shocking Blue y la canción se llama Venus, y bueno, pues sin letra, pero en instrumental por los Stray Jackets, y vamos con una que a mamá seguro que le gusta. De la banda sonora de la película Havana Blues. Bueno, nos volvemos a Los Ángeles. Qué bien está ese disco que han sacado Los Lobos, Native Sons, que es un disco de versiones, pero por otro lado es casi un homenaje a Los Ángeles, porque bueno, hay música, por supuesto, de sus raíces. Por ahí pues pasan Willy Bobo, pasan versiones de The Jaguars, que ya hemos puesto también a Lalo Guerrero. Y bueno, pues vamos con un par de cositas más. Vamos con el Love Special Delivery de los The Midnighters, uno de los grupos míticos del sonido chicano, californiano, y de, pues uno de los grupos de donde ellos bebieron. Love Special Delivery. Bueno. Pues parece que no quieren dar. I've been just walking down the street just looking for my baby. Yeah, she didn't have much to say, no. She packed her bag and left, went on her way, yeah. She broke my heart, yeah. Con otra más del Native Son, esto es Flat Top Joint y es de, es el grupo casi padre de los Lobos, de The Blasters. De hecho, Steve Berlin, que está ahora en los Lobos, pues proviene de The Blasters. Solamente The Blaster y X han sido los dos grupos que hacen que en el 78 aparezcan los Lobos. Flat Top Joint. There's a real gone little night spot just for real gone cats called the Flat Top Joint. The Flat Top Joint. The band starts rocking at midnight. Boy, you know you can't stand still. They got barbecue ribs, beer and wine. Sometimes you know there ain't no build on that. I bet you're gonna find one there down at the Flat Top Joint. Flat Top Joint. It plays for free down at the Flat Top Joint. The Flat Top Joint. Folks down there are friendly, but there just might be a fight. With a few broken chairs, ain't no big deal. Don't worry, it'll be alright down at the Flat Top Joint. Flat Top Joint. Los Lobos, este Flat Top Joint. Me iba con las ganas de poner la de los Blasters, pero bueno, sí vamos a poner a los Blasters, pero vamos a poner este Dark Knight. Hot air hangs like a dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night. It's a dark night. Dark night. It's a dark night. Strangers moving in. someone knew the way they were. He held her so close, he asked about her dreams. When a bullet from a passing car made the young girl scream. I thought these things didn't happen anymore. It's a dark night. Blaster y este Dark Knight. Esta canción se utilizó en la banda sonora de Abierta hasta el amanecer. Bueno, pues va siendo tiempo de irnos yendo. Ha sido un programa denso, con mucha Cuba, con un poquito de Lou Reed, para acabar, pues bueno, por el lado chicano de Los Ángeles. Y nos vamos a ir con The Mavericks, que tienen un trabajo que salió en 2020, el año pasado, que se llama En Español. Y bueno, pues antes de poner la canción, pues lo de siempre, sed buenos o no, como queráis, nos cogéis lo que no es vuestro, intentar oír toda la música en directo que podáis o os dejen, y será hasta el programa que viene. Aquí estaremos el martes para volar sobre otras músicas que no serán las de hoy, seguro. Adiosito. Calor. Hoy es el día que